Sí, mami, sí. ¿Qué nota va a tocar Limón? Sí, mami, sí. Sí, mami, sí. Sí, mami, sí. Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Sí, mami, sí, sí, sí, sí, sí. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Sí, mami, sí, sí, sí. Sí, sí. Thank you. I'm Thank you. Thank you. Thank you. Oh.